Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Compromise and commit. A veces tienes que ceder si quieres llegar a un acuerdo. Sometimes you have to compromise if you want to reach an agreement. Ella se comprometió a otros 5 años. She committed herself to another 5 years. La expresión de la semana. Morris se metió conmigo por decir a mis colegas lo del acuerdo. Morris had a go at me for telling my colleagues about the deal. No hay por qué meterse con Sam. Él estaba de vacaciones cuando ocurrió. There's no need to have a go at Sam. He was on holiday when it happened. That. Eso es. Vas muy bien. That's it. You're doing really well. Se acabó. Voy a llamar a la policía. That's it. I'm calling the police. Eso es todo de momento. Nos vemos el viernes. That's it for now. See you on Friday. No vamos a hacer otro ejemplo y no hay más que hablar. We're not going to do another example, and that's that. Bueno, sí, vamos a hacer otro ahora mismo. Phrasal verb. Esta chaqueta fue un chollo total, así que me la llevé. This jacket was an absolute bargain, so I snapped it up. Vocabulario. El general más poderoso del país derribó al gobierno. The country's most powerful general overthrew the government. La policía tuvo que derribar la puerta. The police had to break down the door. El presidente dio órdenes de derribar el avión. The president gave orders to shoot down the plane. Dominar el interrogativo. No, the news didn't surprise me. Hazme la pregunta correspondiente. Did the news surprise you? Yes, I was expecting it. Haz la pregunta correspondiente. Were you expecting it? No, it hasn't changed what I think about my boss. Haz la pregunta correspondiente. Has it changed what you think about your boss?